Botánica, ciencia que estudia las plantas. Proviene de dos palabras griegas, en una es botane, que significa hierba forrajera o hierba útil. Phyton, planta en general. También estudia otros seres vivos como hongos, protistas y procariotas. Diferencias entre animales y plantas. Los animales son heterótrofos, son aquellos que reciben energía a través de la materia. Su nutrición es por fototrofia o ingestión. Andan de lugar, andan en movimiento. Su simetría es bilateral y dorsimetral. Su reproducción es reducida y su duración de vida también es reducida. Las plantas son autótrofas. Su nutrición es por absorción. Se encuentran fijas o arraigadas a un sustrato. Su simetría es radial. Se regeneran y su duración de vida puede ser muy larga.